Para los amigos que están escuchando la radio, el saludo cordial desde FM Sierras. Nuestras voces han estado ausentes durante mucho tiempo y estaba pensando que hoy es como un momento de inflexión en la historia de FM Sierras, ya que hoy hemos tenido una muy grata compañía aquí en el estudio, y han sucedido algunas cosas que para nosotros son muy trascendentes, ¿no? Se ha pintado, se ha hermoseado hoy el estudio de FM Sierras, el estudio número 2, yo estoy agradadísimo. Y estamos en compañía de cuatro personas, de cuatro artistas que son las que han puesto, han metido su ingenio, su mano, sus pinceles. Así que vamos a compartir un momento de salida al aire. Ojalá que esto lo podamos repetir después para aquellos que no están acostumbrados a escucharnos al aire de la radio. Nuestro compromiso sigue intacto, a pesar de que esta emisora en los últimos meses se ha dedicado a repetir, a replicar, a pasar programas que no son propios, pero bueno, lentamente vamos nuevamente haciendo camino al andar, ¿no? Así que bueno, como les decía al principio, hoy salió el sol, coincide con que pintamos el estudio, un nuevo compromiso para todos, ¿no? Además está muy bonito ver todo esto, que lo van a poder ver después en el blog de la radio. Ya está subido. Bueno, muchas gracias, Pablo. Y bueno, yo le daría el micrófono a la artista principal, por poner ahí a Morina Amato, que luego de muchos meses de insistir para que venga, hoy ha hecho presencia acá en FM Sierra y realmente nos ha deleitado con su creatividad, con su pincel, con todo eso que hace que ella sea verdaderamente una artista. Y hoy lo he comprobado, ¿no? Porque nunca la había visto pintar, y hoy lo hemos podido observar durante toda la mañana y toda la tarde. Así que, Amorina, me gustaría que presentes a tus colaboradoras. Claro que sí. Débora Rodríguez, Julieta Ledesma y Estefanía González. Y bueno, Amorina, contame, ¿qué pasó? ¿Que demoraste tanto? Viste que el tiempo serrano es muy especial, no sé, vaivenes de la vida. Pero nunca dejé de tenerlo en cuenta, él venía a pintar a la radio. Y contanos un poco, ¿no? ¿Cómo es esto de la pintura? ¿De dónde? Digo, si se puede, podés comentar así brevemente de dónde te nace esto, porque es muy valioso lo tuyo, de hecho, es considerablemente valioso. Y bueno, últimamente hemos sabido también que quizás te vayas de aquí, de esta región, y no va a dejar de ser una gran pérdida, ¿no? Así que esto lo digo al aire, para aquellos que no saben que te vas, por ahí insistan para que desistas de tu partida. Me salió tipo tango. La pintura en mi vida, ¿a eso te referís? Tengo un poquito la fortuna de venir de una familia que ya hay pintores, y fue un caminito bastante recorrido, como que fue sencillito sumarme a eso, que ya tenía la familia marcada. Y sí, estudié Bellas Artes, poco a poco me fui haciendo el camino de la pintura. Y yo lo poco que te conozco, que me parece que te conozco desde hace mucho tiempo, pero no es así obviamente, vi un trabajo realizado en el cine parroquial de San Pedro cuando funcionaba la lechuza, circo social, bueno, antes de que los obispos decidiera que eso era non santo, por lo cual se tuvieron que ir de ahí todos los grupos que estaban haciendo mucho por la cultura en San Pedro. Por una decisión de los obispos, eso quedó cerrado, ¿no? Está cerrado ese cine, lamentable, mucho trabajo, todo, bueno, esto sí. Es al margen, pero digo, vi un trabajo muy lindo que hiciste, es un espacio inmenso el cine para un pintor, me imagino, y quedó, le diste un toque ahí y me encantó. Y luego a través de las redes sociales vi una foto en Chancaní, otro lugar muy caro, muy querido, muy que tiene una cosa muy especial, ¿no? Para los sentimientos de la gente de San Pedro y de la gente que vive en Tras la Sierra y conoce mucho de las vicisitudes, de las penurias, de muchas cosas, a veces muy crueles, ¿no? Que vive la sociedad de Chancaní. Y nada, verte ahí en una esquina, ¿no? Una esquina puede ser. Sí, una esquina que está frente a la plaza en Chancaní. Contanos cómo fue la experiencia esa. Todo fue de la mano de la lechuza, de Diego Nieto a la cabeza, como tantos proyectos en San Pedro también. Fue maravillosa esa experiencia porque fue un proyecto que Diego había presentado el año pasado, tardó en ser aprobado y bueno, de un día para otro llamó por teléfono a todos y dijo: vamos a Chancaní, nos subimos a una combi y ahí fuimos a jugar un poco con la gente del lugar. Las mujeres de Chancaní se sumaron al fogón en la noche del sábado, esto fue un sábado y un domingo, hace muy poquito, y el sábado a la noche vinieron estas mujeres anunciando que necesitaban que en ese mural tuvieran presencia ellas, por sobre todas las cosas, reclamando igualdad por los derechos que tienen los hombres en el pueblo, y ellas sienten que no lo tienen. Disculpame, María, ¿eran chicas jóvenes? No, mujeres de, supongo que 40 para arriba. No eran niñas. Planteaban algo. Las pibas, ¿qué? Planteaba, yo me río de 40 para arriba, claro. Por eso soy un pibe, por eso claro. Me puedo reír, pero me refería que no eran adolescentes. Claro, no, por niños. Sí se sumaron niños adolescentes a pintar, y también algunas de ellas que la noche anterior habían hablado con nosotros de su problemática. El mural fue apuntado directamente a eso, el rostro de una mujer, en su pelo un mundo de colores y palabras que hablan de esta necesidad de derechos, y en un rincón del mural puse tal cual la frase que escuché la noche anterior, que dice: somos mujeres de Chancaní reclamando igualdad. Como había una necesidad en el pueblo, encima en una esquina que es muy concurrida. Esto no era una cuestión política, no, partidaria, no, absoluto, ¿no? No, era tan solo un proyecto de la lechuza para encararlo en Chancaní, y la gente de Chancaní ya conocía a los de la lechuza y se acercaron desde un lugar muy muy grato, con muchas ganas de compartir. Mira vos, la lechuza de exportación, ¿no? Sí, transitando en Chancaní y movilizando esta cuestión de los derechos, ¿no? De los derechos de las mujeres. Sí. Qué lindo. Me imagino una experiencia inolvidable. Hermoso. fue una experiencia hermosa. No tanto como la FM Sierra. No tanto. Claro. Bueno, contame, Amorina, ¿tenemos titiriteras acá? Ah, tenemos, es un lujo esto. Puras artistas. Tenemos titiriteras y una compositora, cantante, guitarrista. ¿Y a quién vas a hacer hablar primero? La que acabo de anunciar. A Juli Ledesma. Vamos a compartir el micrófono. Lo que podrías hacer es presentarte nuevamente, porque algunos somos medio viejos y sordos, y nada, aprovechar este momento también, no solamente tu vínculo ha sido con la pintura, sino también con la música. Me están diciendo que suelte el micrófono, porque hace una descarga, hace más y hace, bueno, los oyentes ya se habrán dado cuenta, seguramente. Bueno, buenas tardes. Yo soy Julieta Ledesma, vivo en Travesía y ahora estoy acá acompañando en esta radio que escuchamos en Travesía, así que muy contenta por eso. No sé, así que un saludo para toda la gente de Travesía que siempre escucha esta radio. Grande la gente de Travesía, ¿no? Supimos ir bastante a Travesía y tenemos muy gratos recuerdos de toda su gente, y bueno, seguimos unidos de alguna manera, sino que en el caso tuyo no te conocíamos. Pero contanos de tu música, qué es lo que haces, qué tocas, si escribís, si sos cantautora, si sos autor, no sé. Soy cantautora, hago canciones, toco la guitarra, canto, me gusta mucho el candombe, toco también candombe con la luyavera, que es la cuerda de candombe de luyaba. Sí. Se toca candombe uruguayo acá en la sierra, como un montón de cosas que vienen de otros lados también. Y eso, y trato de escuchar mucho también. El folclore es algo que me llega bastante y que también trato de reproducirlo, digamos. No es lo que más hago, pero también. Y el viernes vamos a acompañar a Molina con unas canciones en su muestra, acompañando también en la labor artística general. Hoy no nos habías pedido una guitarra, y bueno, solíamos tener una guitarra, hoy no está, casualmente acá no sabíamos que ibas a venir, si no conseguíamos una, pero bueno, está la radio tiene una recopilación, que no es la mejor de todas, ¿no? Podría ser mucho mejor, de autores que residen acá, venidos y quedados, y de cantautores y de autores de nuestro Tras la Sierra. Así que bueno, te invito a vos y a los que nos están escuchando, si tienen algo grabado que es propio, digo, aunque sea interpretación, no hace falta que sea de autoría, ¿no? Y quieren enviarlo a Sierras, lo pueden hacer a través del correo de Sierras o venirse hasta la radio, y bueno, lo vamos de la oportunidad lo vamos a ir pasando, ¿no? La idea es que todas las semanas poner algo detrás de la sierra, que tenemos, como te digo, bastante, pero seguramente hay mucha gente que como no graba, y algunos son excelentes, realmente. Yo a veces no entiendo cómo tantas voces tan bonitas, no digo que se pierdan, porque la música queda en el alma, queda en los sentimientos, en el recuerdo, pero si tenemos la posibilidad de grabar y de tener esos registros, guardarlos, la gente se va, se envejece, la voz también cambia, por ahí es muy interesante guardarlos. Así que bueno, me fui por las ramas, alguien me está haciendo señas, Pablo, como siempre, es como, digo, si tenés algo y lo registrado, o si no, venís, te grabamos. Hay cosas grabadas y hay cosas que se están grabando también, así que supongo que voy a traer material viejo y material nuevo, ya que estamos. Sí, bueno, buenísima la invitación. Yo escucho FM Sierra como chingones y sé que pasa música de este valle, y estoy muy feliz por eso. No, esto, vine a decir eso y a pintar un pajarito nada más. Gracias. ¿Usted es consciente de eso? Sí, bueno, está, es buenísimo. Bueno, pase el micrófono. Adelante, permiso, gracias. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Estefanía. Yo soy Débora. La verdad que estamos muy contentas de estar acá en la radio. Es la primera vez que yo salgo al aire, así que es un debut para mí. Y la verdad que estar acompañando a esta amiga Morina en este arte que hace constantemente de llenar de colores un lugar es maravilloso. Yo estoy totalmente agradecida. Sí, yo también. Magia pura. En verdad no, nos ha llenado de colores a Morina. Eso es lo suyo, ¿no? Qué lindo, ¿no? Qué lindo poder llenar de colores. ¿Quién pudiera? Estuvimos hablando de que ustedes se dedican a los títeres. Podemos aprovechar y aprovechar esta oportunidad para dejar algún teléfono, algún correo y de comentar lo que hacen con algún tipo de detalle. Si alguien lo recoge por ahí, bueno, que sirva de, no es un chivo, es dispersar el arte y bueno, un poco demostrar lo que sabemos hacer y difundirlo. Así que aprovechemos esto también para que sirva, que no solamente pintan y acompañan a Morina y realmente le están robando parte de su conocimiento, por lo que yo he podido ver. Y nada, la posibilidad de tenerlas acá en San Pedro. Yo sé que en San Pedro han estado alguna vez cuando funcionaba en el salón parroquial de la... Sí, estuvimos, creo que para un Día del Niño, no recuerdo bien si hace 2 años, pero bueno, en breve podemos sintetizar quiénes somos. Somos la compañía de títeres Alma y Vida, que nace acá en el Valle de Tras la Sierra hace 4 años, y lo que pretendemos es contar historias a través de nuestras manos, a través del lenguaje del títere. Y por ahora apuntamos más que nada a los niños. La obra que tenemos es para niños, se llama La Media Flor, y ya estuvimos visitando escuelas, lugares también como acá en La Lechuza, como en la Sala de Arte Municipal de Dolores, y la idea es poder compartir y poder darnos a conocer con lo que elegimos hacer, ¿no? Y también fusionando con música, con, como que está lleno de artistas del Valle también, y eso. No sé, Steffi, vos sí. Compañera. ¿Quedó o no quedó? Súper claro. Así que para el que quiera ver la función o quiera contactarnos, le paso el... Nuestro mail es titeresalmayvida@gmail.com y les voy a dar un celular claro, que es 03544-559324. Hablando de celulares y de números, queremos decirles que hace muy poquito hemos tenido inconvenientes con el teléfono de la radio, o sea, con el numeral de la radio, con el número, no con el numeral, con el número de teléfono, o sea que no llamen porque no lo vamos a atender. No, digo, en breve vamos a dar un nuevo número, pues no lo teníamos, si no lo podríamos haber rescatado. Así que lo que nos queda es el contacto vía correo electrónico. Estoy hablando de la radio, ¿no? De las señoritas titiriteras. Y volviendo a ese tema, no quisiera ser muy pesado, pero digo para que el que nos esté escuchando sepa qué ustedes traen todo, hay que colocar algo, hay que tenemos que pensar en algo antes de consultar con ustedes. ¿En qué consiste la función de títeres? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué sé yo? El tema de las luces, el sonido, cosas que por ahí pueden ayudar a clarificar el tema, y que desde una escuela, desde una institución, de una cooperativa, de una municipalidad, las puedan llamar. Bueno, nosotras traemos absolutamente todo. La obra que hacemos es de títeres de guante, que los títeres de guante se manejan atrás de un retablo. El retablo, el sonido, los títeres, nosotras, todo lo traemos. Que también va variando con respecto a la cantidad de personas, al lugar también, porque capaz que nuestro sonido es un sonido que es chico, que 100 personas lo pueden llegar a escuchar bien en un lugar más o menos chiquito, ¿no? Pero si es un lugar como era el salón, el cine de acá de San Pedro, es... Claro, quedaba corto. Quedaba corto, pero bueno, es como nosotros sí tenemos el espectáculo armado que se va moviendo a donde nos inviten, pero también si es un lugar más grande y la comunidad o la municipalidad tiene, como que vamos viendo eso también. ¿Incluye eventos familiares también? Sí, todo tipo de eventos. Todo tipo de eventos. Bueno, no hay ningún tipo de restricción. No, la hora dura 40 minutos, es para toda la familia. Y un tema ahí que no es un tema menor, lamentablemente, si tenemos que hablar de la cuestión dineraria, ¿qué tendrían que decir? Espera. Y eso se va viendo. Sí, en realidad nosotros cobramos una plata fija, pero bueno, como dice Steffi, también se va viendo, si muchas veces trabajamos a la gorra también. Lo ideal es que, bueno, que el arte se pueda valorar y nosotras podamos, porque es nuestro trabajo, ¿no?, poder vivir de esto, y que el que realmente quiere ver una función de títeres sepa que tiene ya un dinero fijo, pero que a la vez es todo charlable. Se pueda valorar, qué lindo, ¿no? Qué interesante. Bueno, el gusto inmenso de haber muchas estado. Muchas gracias. No, el agradecido. Muchas gracias. Nos han tratado de mil maravillas. Sí, nos han mimado todo el día acá. La verdad que es un lujo. Bueno, esperemos reencontrarnos la próxima vez en el espectáculo que ustedes hacen. Y bueno, vamos a terminar este bloque con Amorina. Ahí Pablo me es como una especie de director, pero no se anima a poner la voz. Director mudo, hace señas nomás. Bueno, yo no sé qué estaba, si estaba planteado, ¿no? Si estaba planteado que Amorina iba a hablar sobre algo en especial, o yo le voy a hacer algunas preguntas que me han quedado. Ah, de la muestra del viernes. Bueno, son todos chivos este programa. De la muestra del viernes, que la hemos llamado más que muestra, el chapati de artistas, o sea, una mezcla de artistas que nos unimos para jugar un poquito de distintas maneras y compartir. Se llama Memoria Naturaleza, el viernes. ¿Qué número? ¿15? Este viernes en la Patacacué, en Las Rosas, Villa de Las Rosas, sobre la ruta Camino a los Pozos, 8:30, 20-30 horas empieza. ¿Sí? Pasando la curva del cementerio, más o menos de entrada de las chacras, ¿no? Ahí va. A la izquierda, Pataca. Patacacué. Patacacué. Que en algún momento llamó Pataca. Claro. La vieja Pataca. Y en Memoria Naturaleza los invitamos a que compartan junto a nosotros artes visuales, música, danza. Y para aquellos amigos artistas que estén escuchando, son bienvenidos para venir a jugar también. ¿Horario, Amorina? A las 20:30 arrancamos. Hasta que nos echen. Hasta que nos echen. ¿Van a estar tus pinturas? Van a estar mis pinturas. Sí, mis pinturas y hay unos artistas visuales también invitados. Ah, sorpresitas ahí, con unas perlitas del Valle. Mira qué bueno. Todos del Valle. ¿El precio de la entrada lo dijimos, no? No hay precio de entrada, pero sí va a haber gorra para los músicos. Gorra para los músicos, muy bien. ¿Las obras se pueden comprar? Si hay alguien que... Sí, todas se pueden comprar. Todo, muy bien. Las llevan envueltas con moñitos. Muy bien. Qué grande, Amorina. Amorina, le digo, fuera de broma, ¿es cierto que te estás pensando alejarte de Tras la Sierra? No, alejarme no. Pienso mudarme. Mudar. Mudar no es lo, no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Lo podés aclarar un poco? No. Sí. ¿O es todo incógnito? No, esto, ¿no? Me voy a vivir a Tilcara. Bueno, entonces, acá queda la familia de amigos. Así que no dejo atrás la sierra. Porque eso quiere decir. ¿Qué hacemos cuando nuestras pinturas se envejezcan? Y no tienen garantía. Tus pinturas. Ah, tienen garantía. Ah, bueno, de por vida, vengo nuevamente. Llamamos allá a Tilcara y te venís con. Aviso, estoy por ir y seguro que. Y van a estar el grupo de colaboradoras, sí, seguramente. Sí, bueno, está. Bueno, nos vamos a encontrar seguramente con un montón de amigos el viernes, acompañando ahí en la pataca. La movida se llama Memoria Naturaleza. Memoria Naturaleza. Y lo podés, Chapati de Artista. ¿Y eso lo explicás brevemente? Memoria Naturaleza, el nombre se lo dimos en esta vuelta con Tatiana Basalo. Jugar un poco con la relación que tenemos nosotros como humanos en nuestra naturaleza, hacernos cargo de que somos también naturaleza y desde ese lugar nuestra memoria como humanidad, o sea, que aparezcan en las imágenes rastros de ancestralidad o de presente, pero rodeada de la naturaleza. Así que bueno, no quiero contar tanto para que venga. Pero bueno, quizás no dije demasiado. No, a mí yo me quedé pensando, ¿no? Y digo, o sea, iba a hacer una serie de preguntas más, pero no sé si caben, pero muchos nos sentimos que no somos parte de la naturaleza. Quizás por eso la dañamos, quizás por eso tenemos conductas que son realmente llamativas, ¿no? Y me incluyo. Somos como un ente que ve a la naturaleza como si fuera un parque de diversiones y no, sí. No formamos parte de los juegos, ni de los payasos, ni de la, digo, somos algo raro, ¿no? Sí, y creo que mi mayor aprendizaje viviendo en el valle fue, y sigue siéndolo, el sentir por primera vez ser parte de la naturaleza. Y en la muestra hay un par de obras que son objetos recolectados en distintos rincones de nuestro país. Por ejemplo, el caso, hay un auto de metal que era un juguete que lo encontré totalmente oxidado y aplastado en el medio del desierto en Fiambalá, en Catamarca, y cuando lo recolecté pensar que esto fue alguna vez un juguete de un niño y quedó acá en el desierto y qué habrá sucedido y nuestras basuras y bueno, y considerar qué suceden con nuestros objetos cuando van quedando en el medio de la naturaleza y van mutando, bueno, entonces al recolectarlo hice que se transformara y pinté sobre él y bueno, y ahí aparece un poco el juego de la restauración de los objetos. Vamos descartando. Cuando recuperamos unos objetos que otros han descartado, por así decirlo, sí. que para esa persona obviamente que es basura, de pronto no sé si te pasa, pero nos recorre una sensación de estar haciendo algo de justicia por todos esos abandonos que hacemos, ¿no? Dejamos nuestra basura y hay alguien que se encarga. El recolector, sí. O la municipalidad o el organismo que esté, y después nosotros miramos hacia adelante, nunca miramos hacia atrás en este caso precisamente, y digo, no, yo no soy un artesano ni puedo considerarme como tal, pero algunas veces reconstruyo cosas que otros tiran y en realidad es como purgar medianamente algunas de mis culpas, ¿no? La de sentirme un generador de residuos en este planeta que cada vez está más colapsado. Así que bueno, yo sí. Te escuché y generaste eso. Estoy seguro que nosotros también, estoy segurísimo. Sí, yo también un poco siento eso con los objetos cuando uno descarta. Y bueno, cuando recolectamos también y los transformamos, es un poquito. Un poquito hacer unos cargos, sí, ¿no? Sentir que un poquito menos de basura va a haber. Y eso es bastante difícil. Bueno, yo no quiero cerrar esto con algo triste, porque nos estamos poniendo como un medio melancólico. ¿Viste? Bueno, este es un tema que a mí me toca muy de cerca también, a pesar de que yo no tengo tu calidad artística, pero casualmente de eso, con eso quería cerrar. Te felicito y te agradezco profundamente por esto que has hecho en la radio, que con seguridad nos cambia la vida, o sea, los colores, los dibujos, tus pinturas. Ya generaron algo mágico acá entre nosotros, si no, no estaríamos haciendo este programa que no estaba, obviamente no estaba pactado ni nada. Nos ocurrió ya al aire porque quizás en el fondo tenemos necesidad de escucharnos, estamos repitiendo programas ajenos, estamos replicando cosas que se hacen en Buenos Aires, se hacen en Jujuy o en Catamarca, un poco viviendo la y exponiendo la realidad que a veces en muchos medios no se visualiza, y no sé si llamarlo resistencia, pero es un poco asumir algún grado de responsabilidad por lo que no se está haciendo, es dando a conocer a aquellas cosas que están sucediendo en otros lugares. Y bueno, y una deuda grande es volver a la radio, volver a los micrófonos, que FM Sierra siga al aire, pero con gente detrás la sierra. No importa si son venidos y quedados, no importa si han nacido acá, lo importante es tener el sentimiento y las ganas de trabajar por nuestro mundo, por estas cosas que creemos que vale la pena existir y seguir viviendo. Así que de eso se trata, de seguir existiendo, seguir viviendo, y de felicitarte porque nos has traído tu luz y te la agradecemos profundamente. Gracias, para mí es un absoluto placer, porque viviendo estos 5 años en las sierras y encima en un rinconcito allá arriba cerca de Merlo, en Cruz de Caña, en donde no llega la verdad casi ninguna radio de Córdoba, sí, las malísimas de Merlo, perdón Merlo, pero estaría bueno que modifiquen algunas, pero la verdad es que es un placer para mí escuchar la radio. FM Sierras ha sido mi compañera todo este tiempo, así que ni más ni menos que una ofrenda para devolver tanto amor. Muchísimas gracias, Marina.